Cuidado con deslizar. Cuidado con deslizar porque estoy, mira, bajo la unción de Jehová. Este cuerpo está cansado. Este cuerpo quiere cama. O este cuerpo quisiera ir detrás de su sueño y trabajar en eso que se monetiza. Pero este espíritu y este llamado sobrepasa todo entendimiento. Y voy a declarar una palabra. Ay, llama, mi alma te alaba. Profética sobre tu vida. Oye, hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta. Y quiero que todas mis sobrinas, quiero que todas las personas que estén asignadas a mí, se unan en un ayuno de 3 días. ¿Cómo vas a iniciar tu ayuno? Bueno, vas a iniciar, oye, te voy a dar la palabra primero para que te me animes, porque no quiero que te me paniques, porque es que hay una puerta abierta. Una puerta, oye, de donde hay plata, oro, bendición sobrenatural para ti. Oye, para ti. Oye, para ti, te dice Jehová. No te estoy hablando de 3 días. Los 3 meses se van a cumplir, pero hay pasos que seguir. Oye, son 3 días de ayuno que Dios te está pidiendo para cambiar esa situación a tu favor. Y me mandó a este versículo. Pero una y otra vez, el Señor me dijo, dile a ese hombre y a esa mujer que te va a escuchar que la puerta está abierta. Que la puerta está abierta, pero en la condición que se encuentra no puede entrar. Porque tiene que santificarte. Hoy, llama, mira. Yo misma no me pude ni reconocer a través de la pantalla. Pero hay una unción, oye, en estas palabras que te estoy entregando en esta hora. Oye, lo que tú nunca has visto, la cifra que tú nunca has visto, al final de un año, cuando tú vayas a hacer tu taxe, y quiero que graben un video en su TikTok y lo dejen para cuando llegue esta exacta fecha del año que viene, tú me digas si fue así o no fue así. La palabra que recibiste en esta hora, porque el Señor me muestra multiplicación. Dile a ese hombre y a esa mujer que te va a escuchar que hay una puerta abierta. Que le abrí la puerta, pero no puede entrar en esa, no puede entrar en esa condición, te dice Jehová. Voy a hacer algo sobrenatural en tu vida, te dice Yeshua. Oye, aquí hay personas que han pedido confirmación para hacer ese emprendimiento. Por sencillo que sea, aunque sea ablandando habichuela. Va a haber una gracia en ti, te dice el Señor. Mi alma te alaba, papá. Va a haber una gracia en ti, te dice el Señor, que lo que tú tocas va a prosperar. Te dice el Señor en esta hora, va a prosperar, viene multiplicación. Oye, apresuradamente esa semilla que tú siembres luego de esos 3 días, ya para el lunes, mi amor, va a estar esa semilla brotando, porque apresuradamente vengo a alterar tu entendimiento, vengo a alterar los tiempos a tu favor, vengo a hacer algo sobrenatural. Para que tú entiendas que es Jehová que te está hablando. Hay cosas que tú no has soltado. Y a través de este ayuno, a través de estos 3 días, te dice Jehová, vas a despertar renovado. Hoy hay cosas que están pegadas a ti, que no te pertenecen. Hay cosas en el mundo espiritual que han declarado en contra de tu vida, tus hijos, tu casa, tu finanza, que se van a romper, te dice el Señor. Oye, viene algo sobrenatural. Te voy a sentar en lugares que tú nunca pensaste, imaginaste. Te voy a sembrar tu nombre en corazones de personas que hasta que no hagan lo que Dios le diga, no lo dejaré dormir tranquilo, te dice el Señor. Puedo percibir en el espíritu personas que van a financiar ese emprendimiento. En algunos casos, otros que del fondo que tienen pequeño, que tienen miedo de soltarlo, van a coger la valentía, lo van a soltar y van a recibir multiplicación. Antes de esos 3 meses, te dice Jehová. Desde el momento que hice el video de los 3 meses, faltan 2, si no me equivoco. Faltan dos o uno y 3 semanas. Algo así, oye. Papá va a hacer algo sobrenatural. Oye, quien esté pasando un proceso legal, mi alma te alaba ahora mismo. Con alguien sin razón, sin autoridad, que se levantó contra ti, tu casa, contra tus hijos, te dice Yeshua en esta hora. van a ser, oye, se van a arrepentir. Oye, si Dios le iba a pasar una cuenta, la cuenta se ha doblegado. Es factura que le voy a pasar a todo el que se ha parado en contra de un ungido escogido mío. He visto tus noches de insomnio, he visto tus días de lágrimas, he visto cómo tú has caminado. Aun cuando han apostado a tu muerte, tú, oye, en esta vuelta usted no va a papar, usted muere viejo, usted muere vieja, te dice Jehová. Oye, en el mundo espiritual es arrebatándole a Satanás tu vida que estamos. Tú no te vas a paparte. Ningún demonio tiene autoridad sobre tu vida. Tú tienes un sello desde el vientre de tu madre. Por eso es la dolencia, por eso es la batalla. Pero la puerta está abierta, te dice el Señor. La puerta está abierta, así que despiértate. Me ponen el ayuno y quiero saber que están activas. De que le haga el primer video mañana. Quiero que se comuniquen, comiencen a dejarme. Ahí, estamos activos, estamos activos. En el nombre poderoso de Jesús, que aquí no venimos a jugar. Que el relajo se le acabó a Satanás contigo. Tienes que pararte en posición. Es mucho, un ayuno de 3 días. Lo vas a hacer de las 6 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Te tomas el primer vaso de agua y no me tomas más nada. Si eres una persona con condición, te tomo una tacita de té. Pero te invito a que lo hagas porque la puerta está abierta y no puedes entrar con esa duda. Tienes que desconectarte y desprenderte y entrar a lo espiritual. Y no vas a entrar con la manito agarradita de la titimayi. Es arratra que te voy a llevar y te vas a levantar. Así que acuéstateme temprano. Y deja de estar sobrepensando, llorando. Que te voy a dejar en evidencia porque tuviste que soltar ciertas cosas y salir de ciertos lugares. Te dice el Señor en esta hora. A las 6 de la mañana la quiero de pie. En el nombre poderoso de Jesús.